Solo le han querido quitar a los jóvenes su lucha, su espíritu, su vida, pero no la música. Palabras contra balas. El Morralito. Lunes y viernes, de 7 a 8 de la noche. El gusto por unirse a hacer radio. 10 años revolucionando tus oídos. La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Restaurante Cafetería Tapanco del Oriente. Atención personal del señor Arturo Covarrubias. Ubicado en Hidalgo número 31, Amecameca, Estado de México. Hey, hey, banda, ¿cómo se encuentra en esta tarde, noche? Nosotros ya estamos más que listos para iniciar una sesión más. Y bueno, de antemano, es una semana bastante larga, se generó mucha información muy interesante, otra no tanto. Pero bueno, ya le estaremos dando los pormenores, no en esta ocasión, sino el próximo programa, porque el día de hoy tenemos invitados. Que se escuche un aplauso mínimo para ustedes mismos. Y bueno, de antemano, ¿qué les parece si de una vez nos van, ahora sí que una pequeña introducción acerca de su proyecto, cada uno de ustedes, si faltaron más, para que vean que mínimo los acompañamos acá espiritualmente, ¿no? Que no digan que así, no, nos acordaron de nosotros, qué mal plan. ¿Quién inicia, derecha, izquierda? Mi nombre es Sergio, el proyecto se llama The Wall, y bueno, acá a mi derecha está mi amigo Luis, bajista, y del lado izquierdo está Eduardo. Hola, buenas tardes. La guitarra de la banda y la voz. Y bueno, pues The Wall es una mezcla de música, nosotros lo catalogamos como rock fusión. Y pues, a ver, alguien de ustedes que quiera platicar algo más de la banda. Ah, bueno, esto que hacemos es para toda la gente, es algo que hacemos con mucho gusto, con el corazón. Y pues es para que todos lo escuchen. Y ahorita vamos a poner unas cancioncitas. Para completar lo que dice mi amigo Lalo, lo que nos gusta hacer a nosotros es tocar. Entonces lo hacemos todo con el corazón, y siempre a donde vamos nosotros juntos, pues siempre es con nuestra amistad, nos llevamos bien siempre. Entonces estar haciendo música es lo que nos gusta, y pues es todo para nosotros y para los demás también, porque lo que hacemos con nuestra música es también para tratar de transmitir muchas cosas a través de ella. Y bueno, ahorita les ponen unas rolitas para que vayan viendo lo que hacemos. Claro que sí, de antemano también para que nos platiquen un poco acerca de cómo es que surge The Wall, el significado, cuál es la propuesta de ustedes, qué género es el que están utilizando. Pero bueno, de antemano, como bien lo dices, vamos a escuchar pues algunas rolitas que no sé si sean de interpretación de ustedes, son las que interpretan. Ah, miren, pues eso es lo mejor, ¿no? Entonces, pues alguno de ustedes que me diga qué rolita va a ser y pues cómo surgió esta rola. Esta primera rola se llama Materia, y el nombre pues lo dice, la materia es, trata un poco de que el hombre debe de separarse de la materia, de tratar de ser más espiritual, de tratar de ser más consciente, de olvidar un poco los lujos y las cosas que finalmente a lo largo de la vida te das cuenta que no te hacen feliz, sino pues la felicidad está en la espiritualidad, en el conocimiento, en la reflexión. Pues más o menos de esto habla esta rola que se llama Materia. Escúchenla, muchas gracias por estar en sintonía. Más en las formas que hay. 7-3. Bien, entonces ahí estamos, una canción bastante amenizadora, digo, para cualquier actividad que esté realizando, para estudiar quizás, para alguna labor, para viajar e incluso, pues, para soñar un poco. Y bueno, de antemano, ¿qué les parece, carnales? Platíquenos un poco, ¿cómo es que surgió? ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde viene el nombre? Hay tanto que platicar y pues tampoco el tiempo. Ah, bueno, mira, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos en el Faro de Oriente. Bueno, pienso que nada es por casualidad, ¿no? Porque un amigo nos presentó a mí y a Sergio y a mí. Y no sé, tal vez existió química, alguna cosa, ¿no? Que te depara a eso que le llamamos destino. Y pues de ahí surgió, ¿no? La necesidad de querer hablar para invitarlo a tocar, a crear música, a conocer nuevos mundos, ¿no? En esta vida. Entonces, así surge nuestro encuentro en el Faro de Oriente. El nombre el principal significado es por la banda Pink Floyd, por el disco The Wall, de ahí surgen. Lo pusimos Adán y yo, nuestro ex bajista, y bueno, ese es el verdadero significado del nombre, es ese, el disco de Pink Floyd, The Wall. Somos grandes fans de ese disco. Y bueno, nada más que lo quisieron poner en español, ¿no? Ah, sí, claro, está en Spanglish, como quien dice. Sería la onomatopeya, como dicen los estudiosos. Sí, es eso. Porque se escribe tal como suena en español, D-E-U-O-L, The Wall. Así es. Bueno, y eso también está bastante chido porque, digo, aquí la banda, como su servidor, a veces le es difícil hablar el español, ahora imagínele en inglés, ¿no? Pues está más criminal, ¿no? Y bueno, está bastante chido que retomen sobre todo esta parte. Para mí es algo importante rescatar un poco lo que es, pues vamos, nuestra misma lengua, ¿no? Sí. Aunque nos cueste mucho trabajo y pues una sola palabra tenga varios significados, por lo cual es bastante compleja. Y que bueno, dentro de la música es uno de los mecanismos para expresarse, básicamente. Y que es, me imagino, lo que ustedes han realizado mediante un poco esta explicación que nos dicen, por el cual lo retoman. Y pues sinceramente, se me hace muy increíble cómo sería verlos totalmente en vivo, ¿eh? Y esperemos que en algún momento podamos hacer eso. Y por acá, aunque no lo crean, ya se nos fue un cuarto de hora. Así que nos vamos a ir a un pequeño corte. Uno no quisiera, pero ya ven cómo es esto del tiempo. Mandamos unos saluditos para Samantha de Chalco. También para toda la gente de Chaco que nos está escuchando. A Cristina también. Cristina, un saludín a Cristina. Bien, gracias por el apoyo. Abrazos. Gracias por el apoyo. El correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 7:15. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Muy bien, continuamos con toda la banda y bueno, ya que estamos entrando un poquito en carrera, pero pues bueno, que se escuche ese ánimo, por supuesto. Pues vamos, prosigamos un poco. ¿Cómo es el punto de vista de ustedes con respecto a este estilo de música? Que yo lo vería, a mi parecer, amén de lo que diga toda la banda, que no es tan comercial. ¿Cómo es esa parte para The Wall? Pues sí, es difícil esa parte de no hacerlo comercial. Bueno, difícil entre comillas, porque realmente ahí entran los intereses de cada persona, ¿no? De lo que tú quieras como individuo, que lo que se quiera como banda. Nosotros no buscamos ser una banda comercial o salir en Televisa o salir en Exa FM. Nosotros realmente queremos hacer música, y la buena música casi siempre, en todos los aspectos, siempre es escuchada por una minoría. Siempre hay gente muy poca que se pone a leer, o hay gente muy poca que se pone a ver cine bueno. Y de esta manera siento que también nosotros a lo mejor nos va a pasar eso. Nos van a escuchar pocas personas, pero sin embargo eso es lo importante, que esas pocas personas que tengamos como público, como escuchas, para nosotros es realmente valioso. Y pues es difícil en el sentido de los espacios, porque pues lo no comercial siempre tiene un problemilla ahí con los espacios, con lo comercial. Sin embargo, pues uno está buscándole, uno está encontrándose también con gente que te brinda espacios por dinero, y pues eso no es lo importante. Siempre hay que estar trabajando pues en reflexionar, en hacer música, en ser mejores individuos cada día. Y que bueno, esto también se ve reflejado mediante no solo en estos espacios, sino también, lamentablemente, sí, a veces se vuelve un poco comercializado, pero digamos, hasta cierto punto también hay que ver que las bandas como ustedes están realizando su esfuerzo, y que de antemano a veces por ello es que pues sí hay que, quizás no tanto como el término de lucrar, pero sí apoyar con un cierto porcentaje, ¿no? Sí. Vamos, para sus presentaciones, viáticos y demás. Porque nosotros claro. También hemos pedido el apoyo de bandas, pero luego como que sí es feo, ¿no? Así de, híjole, pobres chavos, ¿no? Se van también torcidos también, ¿no? Sí, pero ahora sí que así como que ha sido esto. Y bueno, también para el material, ahorita por acá con el disco que está escuchando la banda, pues es una producción pues más que independiente, porque es el trabajo de ustedes, ¿no? Claro, sí. Y que este, ¿cómo fue que surgió a raíz de cómo, incluso pues tanto el material como la rotulación, la imagen del CD? Todo ha sido hecho por nosotros, ¿no? Desde crear las canciones, escribirlas, los pequeños detalles, el diseño de la imagen del disco, aunque todo es muy como quien dice, económico, sí. Pues ahí está, ¿no? Esas son las ganas de querer salir adelante, por las ganas que la gente nos contagia a nosotros, ¿no? De querer escucharnos, las pocas personas que nos quieren escuchar, a veces es el trabajo para ellos, ¿no? Para que nos escuchen, para que todos se sientan bien. Entonces es así como hacemos las cosas, ¿no? Con nuestros pocos recursos, que realmente no tenemos muchos recursos con los cuales crear algo profesional. Entonces todo lo hacemos como va viniendo, ¿no? Con el poco dinero que juntamos es como se va creando el disco, la canción o la grabación. Todo eso va surgiendo así, ¿no? De pequeños apoyos. Y más que nada del apoyo de la gente, de nuestras familias. Eso es lo que verdaderamente nos saca adelante, ¿no? Bueno, y ahorita precisamente que retoman esta parte, que vamos, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué fue que retomaron este estilo de música y quizás no algún otro? O sea, ¿qué fue lo que les atrajo? ¿Qué les gustó? Bueno, de hecho, para definir este estilo de música, pues hemos tenido complicaciones, porque también siempre que nos escuchan nos dicen, ¿qué género es? Nos preguntan así, tal cual. Y pues también nosotros no sabemos qué decirles, porque es una combinación de mucha música. Muchos tipos de música, no solamente un solo género, como progresivo, por ejemplo, o funk, sino que todo lo que nosotros traemos atrás, de la música, obviamente, de los distintos géneros que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado y que nos gustan, pues todo eso nos ha llevado a querer hacer nuestra música de alguna manera. Y bueno, lo que hemos planteado es no quedarnos en un solo género. Tratamos de retomar todo lo que tenemos y estar tratando de inventar, y si no nos sale algo nuevo, pues por lo menos no caemos en un solo género. Entonces vamos más allá, y lo que sale en nuestra música es una fusión de distintos géneros. Entonces, como conclusión, podríamos decir que es como rock fusión, porque está dentro del género rock y es una fusión de distintos géneros, retomando el blues, el funk, el progresivo, un poco de jazz también. Sí, inclusive creemos que el estilo de una banda se va forjando conforme pasa el tiempo, ¿no? No es tan fácil hacerse de un estilo, porque inclusive hay bandas que escuchas su tercera o cuarta producción y ya sabes que son ellos, ¿no? Escuchas diferentes rolas y a lo mejor más chidas que el primero o el segundo disco, sin embargo ya tienen un estilo, ¿no? Y es eso, crear a lo mejor en algún momento nuestro estilo con este primer demo que tenemos, después ir creciendo, después esperamos tener un disco ya original y grabar algo un poco mejor. Entonces pues con el tiempo hemos ido escalando, porque también se trata de eso, ¿no? De ir aprendiendo. ¿Y qué más? A ver. Finalmente los invitamos a que nos, cuando tengan oportunidad, nos vayan a escuchar en vivo, porque la transmisión de energías es única. Finalmente, lo que se transmite al tocar, al sentir la música, lo que quieres expresar con ella, no se repite, siempre es distinto. Entonces, cuando puedan, cuando tengan oportunidad, pues vayan a escucharnos. Y por ahí nos mandan unos saludos, Hanna y la banda de Chalco, saludos para ustedes, gracias por escucharnos. Gracias. Y los invitamos ahí cuando quieran a saber algo de nosotros en myspace.com/thewall. O también cuando ustedes tengan eventos, invítanos. Sí, claro. De veras que sí, vamos. Claro que sí. Ahí esa banda de Chalco, por ejemplo, hemos estado tocando muy seguido ahí en la avenida del Mazo, se llama, en un bar que se llama Las Hormigas, entonces pues, está muy cerca de esta banda de Ana y Samantha y eso ahí de Chalco, entonces pues, dense una vuelta y vamos a pasarnos la vida. Sí. Y bueno, también que hablaban un poco acerca de su producción, ¿cuánto tiempo les llevó el poder elaborarlo? ¿Cuánto tiempo lleva la banda? La banda como tal, como The Wall, ya vamos para 3 años. Y nuestro material ya tiene más de 2 años que lo terminamos de grabar. Pero hubo muchas complicaciones con lo de masterización y editarlo y todo eso. Tuvimos muchos problemas con... A veces con gente que no entendía nuestras ideas o la forma en la que queríamos dejarlo. Finalmente tuvimos que hacerlo nosotros mismos para que se escuchara más o menos a lo que queríamos, ¿no? Ese fue el problema, de que tardó un poco en salir, porque en sí ya tiene más de 2 años esa grabación. Y pues pronto empezaremos a grabar otra vez nuevo material, porque pues es eso, estar creciendo y pues vamos a meterle ahí al estudio otra vez y pues dejar esta producción ya un poco, no sé si, no atrás, pero pues empezar a grabar y llevar de nuevo este material, más bien este nuevo material a los toquines, ¿no? Claro que sí, porque a final de cuentas va formando parte de la historia y como inicios de la banda, y digamos después se irán viendo pues cambios un poquito más diferentes, digo, conforme pasa el tiempo pues la banda va como que sintiendo ese tipo de ritmo y sobre todo pues el mejoramiento de la misma banda, ¿no? Que también por acá iba a preguntarles otra cosa, pero bueno, ahorita por el tiempo creo que no nos va a dar tiempo. Lo que sí, ¿qué les parece si escuchamos una rolita más? Ustedes me indican cuál y pues ya saben. La que sigue se llama El Alma y pues escúchenla, ojalá les agrade. Gracias por escucharnos. Todo surge del, como dice la canción, del alma, del corazón, de los pensamientos, del consciente y del inconsciente, ¿no?, que tenemos dentro. Surge por la necesidad de expresar sentimientos, de expresar a veces ese vacío que tenemos todos, que finalmente lo tenemos que ocupar para bien de uno, ¿no? A veces lo ocupamos para el mal, pero no todo, la soledad, el vacío, el silencio, el ruido, todo se tiene que ocupar para bien, para... ¿Cómo lo diré? Para crecer, ¿no? Para crecer como personas, para expresar todo lo que sientes. No se necesita más allá de un buen sentimiento, del corazón, de hablar contigo mismo para expresar lo que sientes. Eso es lo que verdaderamente expresa esta canción. Yeah. 7:30. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Ya después de abrir un poquito el apetito con todo esto, ya nos dio hambre. Pues, ¿qué les parece si nuevamente regresamos con Deur, por favor? Estamos aquí de regreso. Bueno, empezamos mandando unos saluditos para Pedro, allá en Cuernavaca. Gracias, Pedro. A Gerardo, aquí en Amecameca. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Para los que acaban de sintonizar, somos The Wall. Y bueno, acá está Lalo, el que está hablando. Yo soy Sergio. Yo soy Luis. Proseguimos con esto. Claro que sí, y bueno, con lo que estaban mencionando en el bloque pasado, yo me quedé con la duda. Ustedes, cuando están alternando con otras bandas, ¿es a veces difícil que la banda acepte su estilo de música? Pues sí, fíjate que sí, desafortunadamente estamos muy divididos como público, gente, personas, individuos, como sea. Porque cuando a veces vamos a algún evento, a veces son de surf, a veces son de metal. Entonces la gente como que, no, yo solo escucho metal, yo solo escucho surf, entonces no te apoyan. Y tomando en cuenta de que la mayoría de las bandas tocan covers, ¿no? No llevan sus ideas, no llevan sus expresiones hechas música, llevan covers y bueno, fuera eso, no fueran covers, sino simplemente tratan de imitar, ¿no?, a las otras bandas. A veces no comprendemos, ¿no? Entonces nosotros por eso tratamos de expresarnos lo mejor que podamos con nuestra música, de transmitir ese amor con el que se crea, ese tiempo que le prestas, la atención, los detalles, todo eso, ¿no? Entonces sí, a veces es difícil también el cómo se dice cuando hay la interacción, no, como la empatía. Sí, a veces es muy negativa, ¿no?, entre las bandas, de que yo toco mejor o tú no tocas bien, o él toca esto, tu música no me gusta. Entonces eso ya es, para nosotros son cosas del pasado, ¿no? Lo que nosotros vamos a los eventos es a tocar, a demostrar que amamos la música, que es lo que nos gusta hacer, que nos queremos morir junto a ella, haciéndola, tocándola en escenario. Eso es lo que a nosotros nos llena como seres humanos, ¿no? Crear música, crear nuestras canciones, todo eso. Claro que sí, bueno, precisamente que retomabas esta parte es muy importante, porque bueno, de antemano, ya después de esto se me surge mucho la idea de que a veces sí, como que existe esa malahondez, ¿no?, entre sí, las bandas, es lamentable, pero es muy cierto. Incluso a nosotros nos ha tocado, ¿no?, de que, pues, préstenos algo, ¿no?, y luego así de, pues como que no, son mis canicas, yo juego y me voy, arréglensela, ¿no? Y bueno, entonces vamos a preguntarles esa parte de la participación con los colectivos. ¿Cómo está esa parte con ustedes como banda? si existe la relación y todo esto. Pues cuando vamos a una tocada y eso, pues tratamos de eso, ¿no? De llevarnos bien con todos. Siempre, la mayoría de las veces, a nosotros nos toca tocar primero. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta tocar y no estamos esperando a que lleguen 100 o a que lleguen 200 a escucharnos. Uh-huh. Lo que la mayoría siempre está esperando, ¿no? Siempre es, no, es que yo quiero tocar al último porque va a venir mi novia a escucharme, ¿no? O van a venir mis amigos. Sí, para las bandas, no sé, a veces las que van empezando, las que ya llevan un rato, como que es una bajeza, ¿no? Tocar primero. Como que quieren tocar cuando ya está repleto, ¿no? Lugar, a veces nunca se llena. Entonces, no, a nosotros, pues no, ni nos viene ni nos va, ¿no? Simplemente queremos tocar, ¿no? Y es que lo importante es que nosotros tocamos para nosotros. Y eso es lo importante, ¿no? El día que eso es indispensable para ti, puedes expresárselo a los demás. No puedes hacer algo que a los demás les guste si a ti no te gusta. Entonces, primero nosotros nos sentimos bien para transmitir esa vibra, esa empatía hacia el público, y pues que ellos también se la pasen bien, ¿no? Que también sueñen, que también se imaginen, que también se pachequen, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo chido. Finalmente, tocar para uno mismo es demostrarle a los demás lo que haces con amor, ¿no? Es lo que uno demuestra cuando tocas para ti mismo. Y bueno, pero no hay que ponernos tristes, por favor. No, ya aquí hicimos cabizbajos, ¿no? ¿Qué les parece si mejor vamos a escuchar algo más de su música? Venga, eso no, se ve que sí los anima un poquito más porque sí, claro, se ve el cambio sí, luego. Sí. Claro. ¿Qué sigue? Sí, la 3 es... Ser interno. Ser interno, me parece. No, es deja de pensar en mí la que sigue. Y esta rola, pues, va dedicada también para un amiguillo que nos anda escuchando, se llama Ulises, y para Liz está. También para Cristina, ¿no? Cristina la otra vez nos pidió esta canción. Le gusta mucho, gracias Cristina por ser deja fan de pensar from en hell. Por ser tan buena amiga. Sí, aunque no nos has comprado. Finalmente deja de pensar en mí es para dejar lo pasado, ¿no? Para dejar aquello que nos afecta para tomar lo bien que nos viene, ¿no? Siempre hay cosas buenas por las cuales vivir y dejar todo lo malo atrás. Y vivir por todo lo bueno. Eso es lo que refleja esta canción. We'll be right back. 57-3. Y bueno, el tiempo va que vuela, a pesar de que solo sea una palabra, pues no se puede detener ni agarrar ni nada por el estilo, así que nosotros vamos a un pequeño corte al estilo La Voladora y enseguida regresamos con toda la banda que nos está sintonizando a través del 97.3 FM y a través de la página www.lavoladora.net. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Son las 7:45. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche de sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana de noche es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Muy bien, ya estamos de regreso aquí con la banda, viento. Saludo para Alicia, un saludo para Alicia. Un saludo para Liz y un abrazo muy especial de parte de la banda. Un saludo y un abrazo para Liz. Ah, ok. Un saludo y un abrazo para Liz. No, es un abrazo y un saludo. Ah, no, sí, estaba bien. Gracias por escucharnos. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos aquí con la banda? Y por supuesto, gracias. Pues de antemano ir buscando a veces los espacios es un poco difícil. Quisiéramos que nos comentaran un poco acerca también de su punto de vista, el de, vamos, no tanto como proyectos, sino más bien los concursos independientes que a veces se realizan, porque lo podemos ver de dos formas, uno que son los concursos, y otro que son a veces los espacios que según se abren en los grandes medios, ¿no? Que la banda independiente y te, bueno, también de lo que diga la banda y como que vemos lo mismo, ¿no? Es la misma banda. ¿Cómo ven ustedes esta parte? Están lucrando con tus sueños, están lucrando con lo que a ti te gusta hacer, entonces es bien fácil que te lleguen y te digan, ¿qué crees? Vamos a un concurso y pero tienes que vender tantos boletos, ¿no? De 50 pesos. O tienes que vender esto y esto, ¿no? O la inscripción es de 1,000 pesos, ¿no? Y te dicen para que te ilusiones. No, mira, si ganas la entrevista en el radio o en la prensa. Y la grabación del disco, ¿no? Y playeras y no sé qué más. Pero finalmente hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque es lucro. Es más de lo mismo siempre. Entonces, hace poquito nosotros fuimos a un concurso que, pues, nos sorprendimos porque ganamos ese concurso Pero ese concurso fue muy interesante porque no nos pidieron absolutamente nada, ¿no? Nada más nos inscribimos, fuimos al concurso y nos sacamos el primer lugar. Entonces, pues nos sorprendíamos porque decíamos, chale, sí será de verdad, porque siempre te piden que 100 pesos, que 500, entonces... O que vendas 100 boletos, no sé. O que vendas tu alma al diablo y eso, entonces... Todo te pide que vendas, entonces, con la intención de obtener dinero... Todo es posible. Acá, como dice el dicho, con dinero baila el perro, ¿no? Y sin dinero uno baila como perro. Y acá sí. En este lugar no nos pidieron nada. No, sí, no, afortunadamente nos pasaron el y también aquí... ¿Qué campo será? Tecmilenio Ferrería, allá por Escapotzalco. Y nos fue muy bien porque nos ganamos y sin un peso, ¿no? Y reconocen, realmente lo que nos gustó es que reconocen tu trabajo, reconocen lo que tú haces. Reconocen el tiempo que le inviertes, ¿no? Lo importante que es para ti. Y eso es lo que nos llena más. Te llena de alegría. Más de, que un premio, ¿no? De ilusiones y de ganas. Y pues también gracias a La Voladora, al Morralito en especial y... Alfredo. Gracias. Por invitarnos y aquí. Y a todos los que nos están escuchando. ¿Qué es esto? No es... Es para salir adelante, es para crear una radio distinta. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias a los que están escuchando. Muchos saludos a... todas las personas que no mencionamos, que están por ahí, están del por otro ahí lado. Escuchándonos, gracias. En serio, de todo corazón, corazón los queremos mucho. Gracias. Claro que sí, bueno, pero no, ya, qué rápido se me deprime. ¿Qué pasó? Estoy bien depresivo, ¿no? Por acá, fíjate, ya hasta nos estaban diciendo que den pues sus celulares personales para que la banda los contacte. Uy, y todo, ¿qué y ustedes acá ya... Somos extremadamente pobres y no tenemos celular. No tenemos celular, pero hay algo, ahí van los datos, ¿no? Está el correo en Hotmail, que es The Wall, va deletreado, es DEUOL, thewall@hotmail. El MySpace es igual, myspace.com/thewall. Igual en YouTube pueden encontrar y... Unos videitos, un fotográfico, unos en vivo en Acapulco y otro en Iztapalapa, son de los que tenemos. Y pues les podemos dar el teléfono del hogar, ¿no? Mi teléfono, Sergio, es 58-32-35-40. El mío, soy Eduardo, 26-35-32-22. Y el mío, soy Luis. Ahí se los debo. Ya se le olvidó. Lo acabo de cambiar y no me acuerdo. Pero... Él todavía se comunica con señales de humo. Sí, él es telepáticamente. Sí. Más bien es que acaba de cambiar de teléfono, entonces todavía no se lo aprende. Todavía no se lo aprende. Si se pierde, ya ahí se queda en la calle. Chido. Entonces, pues háblenos, escríbanos. Invítenos a... Háblenos, aunque sea para charlar. Invítenos a salir. Para compartir libros, películas, discusiones, sí, claro. Reflexiones. Los podemos tomar un café ahí a gusto. Por favor, escriban, invítenos a los eventos que tengan, concursos, de fiestas, simple y sencillamente que no sean de lucro hacia la música. Uh-huh. Muchas gracias y no nos estamos deprimiendo, o ya vamos otra vez para abajo. No, estamos neutrales. No, claro que no. Pero bueno, de hecho ya casi nos está terminando el tiempo, es ahí sorprendente, ya como que ahí ya nos ponemos cabizbajo. Ahí sí ya voy a llorar. No, pero bueno, ¿qué más nos faltó decir? Digo, ¿algún otro saludo que quieran mandar? ¿Alguna otra cosa que se nos haya olvidado? Pues muchas gracias a toda la banda que nos sintonizó, gracias a los que mandaron sus comentarios, gracias a la gente que nos conoce y nos sigue y nos apoya. A los que no nos conocen también. A los que no nos conocen también. A los que nos odian. A todos, muchas gracias. Sí, claro. Y bueno, nuevamente su MySpace para que los... MySpace es www.myspace.com/thewall. El Hotmail igual es thewall, DEUOL, así como se escucha thewall. Y pues, ¿qué más? Los teléfonos ya los dimos. Y pues, escúchenos también en el YouTube. En el YouTube es muy fácil encontrarnos, solo pónganle ahí thewall y ya. O alguna rola, materia, le ponen, o le ponen ser interno, o le ponen el blues del muerto. No sé, ahí nos pueden encontrar más fácil. Y pues contáctense con nosotros. Y pues nos gustaría despedirnos con una rola muy especial para nosotros que se llama Ser Interno. Se llama Ser Interno. Y pues aquí Lalo, ahí les va a platicar un poquito esa rola. Ser Interno es hermosa. La letra me apaciguó y me dejó una tranquilidad de paz. La letra habla de aquello a lo que a veces no le tomamos importancia, a lo que nunca vemos y a lo que simple y sencillamente lo tenemos dentro de nosotros, está dentro de nuestra cabeza. Es una canción dedicada al cerebro. Con él pensamos, con él sentimos también, y vámonos con él. Con él nos enamoramos también. Claro. Y bueno, también agradecer a los compas de La Voladora, como lo es a Vero, a Chiu, a Daniel, a Florecida Roquera, que ahora no nos acompañó, pero bueno, estamos ahí con todos ustedes. Gracias, gracias Alfredo también. Sí, muchas gracias. Vámonos con Ser Interno. Chido. Quitar a los jóvenes su lucha, su espíritu, su vida, pero no la música. Palabras contra balas. El Morralito, lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. El gusto por unirse a Ser Radio. 10 años revolucionando tus oídos. La Voladora Radio.